música de carnaval no falta, y os dirán, es uno de los que no falta en cualquier fiesta de carnaval, y hablamos de los que se van a producir en Tudela. El Ayuntamiento de Tudela ha organizado unos carnavales, además, con mucha participación. Hoy están con nosotros varios protagonistas. Uno de ellos es el concejal de Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Iñaki Magallón. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, al igual acompañado de la Federación de Peñas de Tudela. Por un lado nos encontramos con Luis Martínez, que está ya con nosotros. Bienvenido, Luis Martínez. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también nos encontramos con Sergio Iturre. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. Muchas bueno, gracias. Pues algunos de vosotros, la Federación de Peñas, que cada vez quiere estar más presente en los actos festivos durante todo el año. Sergio, ¿cómo es esto? O sea, no, sí, bueno, no que queramos estar más presentes, sino eso, poder tener voz y voto y poder organizar en cuestión de lo que la gente quiera. Que creemos que las peñas representan eso, ¿no? Lo que la gente quiere por y para Tudela. Luis Martínez, ¿qué tienes que decir acerca de esto? Vamos a ver, en la Federación de Peñas nuestro ímpetu, nuestro ánimo es ir fusionando todas las diferentes entidades que con ánimo de querer estar, trabajar por Tudela, bien sean sociedades gastronómicas, bien sean peñas, bien sea lo que, y poco a poco ir funcionando y haciendo todo. Son muchos actos los que se dan a lo largo del año, pero este digamos que sería el primero, ¿no? El que se dan los carnavales, ¿no? Sí, después de... en año natural, por así decirlo, sí, es el primero. Es el primero. Bueno, pues Iñaki Magallón, concejal de festejos, ¿cómo te están tratando la Federación de Peñas? Pues la verdad es que muy bien. Es un gusto trabajar con esta gente, con la ilusión que tienen por participar en las fiestas de Tudela, en carnavales, en fiestas de la juventud y diferentes festejos que tenemos en la ciudad. Y Luis, cuando una federación se reúne con el ayuntamiento... Por hacer un poco de historia, ¿qué relación se mantiene con el ayuntamiento? Normalmente suele ser cordial, ¿no? Porque se va trabajando punto por punto. O sea, lo que no podemos estar pretendiendo ahora es estar trabajando en los carnavales del año que viene. Estamos en los de este y tendremos que tener el año natural, por decirlo así, para poco a poco aprender de los errores, ver los aciertos que ha habido, etcétera. Y poco a poco se va trabajando siempre con de acuerdo con lo que es la Concejalía de Festejos de cara al acto que toca o al festival o a la fiesta que toca. En este momento los carnavales, día 5 de febrero, a las 8 y cuarto, el pregón y el lanzamiento del cohete, el desfile de los cipoteros, y a las 9 y cuarto una chistorrada popular en la plaza del mercado, una de... Bueno, ya vamos hablando ya del programa del viernes, Iñaki. Sí, en este aspecto el viernes no cambia de otros viernes de carnaval de otros años y seguimos con el pregón, que este año va a ser Igor Tantos, que es el director de la banda de música de Tudela y tudelano popular en el año pasado, en el 2015. Y eso, luego el desfile de cipoteros, que es muy agradable de ver, es muy bonito, y luego la chistorrada. Son las acciones que tenemos para este viernes 5 de febrero. Cuando reuníais por primera vez desde la Federación de Peñas con el Ayuntamiento, Sergio o bien Luis, ¿qué le proponíais y qué se ha conseguido de las propuestas que le hablabais? La verdad que no nos escucha. Que la proposición fue al revés, porque fue Iñaki el que dijo, ¿qué proponéis? ¿Qué cosas diferentes queréis y veis que podemos hacer conjuntamente? Entonces, quiero decir, esa manera de trabajar al final es muy fácil, ¿no? Porque cuando te dejan ciertas libertades, y seguramente nos equivoquemos, ¿eh? Ahora estamos, pues eso, viendo un poco, después de carnavales habrá que hacer crítica o lo que sea, y valoración, y pues eso, es muy fácil trabajar así. Al final, cuando te dejan hacer, pues... haces. Yo, por redundar un poquito, decir que efectivamente ha existido de siempre un vacío histórico entre el viernes y el sábado, el desfile infantil. El viernes tenía mucha rimbombancia con el desfile de cipoteros, la chistorrada, pero luego sábado por la mañana quedaba completamente cojo, el sábado a la tarde quedaba cojo, hasta ya que el desfile infantil, en el que se volvía a retomar hasta el domingo a la mañana. Entonces ese hueco pues fue un poco lo que nos propusimos entre todos, el rellenarlo. Y pues bueno, aquí traemos un planteamiento que pensamos que es bueno, pero habrá que valorar después de los carnavales el cómo va y el cómo ha sido. Y desde luego, dar desde aquí personalmente también las gracias a Iñaki por las enormes facilidades que nos ha dado. El cuando alguien llega, pone las cartas encima de la mesa y oye, vamos a jugar todos, pues la verdad, así es maravilloso. Iñaki. No, yo siempre agradeceré a la Federación de Peñas por eso. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano. La Federación es casi como la cabeza pensante de lo que piensa la ciudadanía, de lo que quiere la ciudadanía, lo que demanda. Y el ayuntamiento pues tiene que poner, lo que bien dice, las cartas, el tapete para que puedan jugar. Porque luego en las peñas, cada peña es de aquella manera. Cada uno pensáis de una manera y hay que llegar a consensos, ¿no? Claro, no, sí, la Federación es un lugar donde se junta el pensamiento de todas las peñas. Al final, si tú miras las peñas, en socios tampoco representa una gran población de Tudela, pero sí por afinidades, pues que cada cuadrilla se mueve con cada cuadrilla de jóvenes con su peña, cada cuadrilla de mayores con su peña, pues al final se juntan ahí mucha representatividad de formas de pensar que las tenemos que agrupar en un colectivo que es en este caso la Federación. Sí, sí, es así de claro, y además, o sea, dentro de las pretensiones es ir aunando también a otro tipo de entidades o federaciones, pues como por ejemplo las asociaciones gastronómicas, o etcétera, etcétera, o sea, que se puedan ir aunando para entre todos ir encauzando las cosas. O sea, que no queréis poner el freno aquí en la Federación de Peña, sino que os gustaría aunarlo un poquito más. Queremos incrementar el concepto de peña, que no sea ese grupo de amigos que se juntan y que es un núcleo cerrado, veto, no. O sea, sino simplemente que es una corriente en un momento determinado, pero para unos fines de diversión, de festejos, de festividad, de fiesta en general. Y es que al final, para pasarlo bien, también hay que organizarlo, ¿verdad? Es que como no lo organices, mal. Pues nos vamos a meter de lleno en las novedades, porque una de las novedades son, como bien decían, que había dos espacios ese por la mañana del sábado, después del pregón del viernes por la noche, viernes 5 a partir de las 8:15. Recuerden que es en la Plaza de San Salvador, a las 8:30 el desfile de los cipoteros y a las 9:15 la chistorrada. El día 6 de febrero es el día en el que por la mañana ya tenemos el mercado de alimentos artesanos en Herrerías y a las 10 de la mañana es el almuerzo popular, que es una de las novedades. Iñaki Magallón, concejal de festejos. Sí, el sábado empezamos con un almuerzo popular que será por la zona del tubo, por la calle San Julián, que organizan los bares de la Asociación de Bares del Casco Antiguo, y será amenizado por una charanga también. Muy bien, una de las cosas que veíais que se quedaba un poco coja, ¿no, Luis, Sergio? Sí, al final los carnavales antes, o en la forma de pensar de la juventud, se resumía tal vez a sábado tarde noche y el domingo pues quien seguía y quien podía, eso es. Entonces era muy corto, al final un fin de semana da para mucho y es más que un sábado noche. Y cómo no, pues empezar un sábado por la mañana almorzando, pues me parece una gran idea, encima con la charanga, algo tan típico de por aquí. Sí, y además dentro, como verás, hemos pretendido hacer honor a lo que es el nombre de carnaval, que vendría a ser la abreviatura de Festival de la Carne, Carne Festival. Entonces, pues es un poquito esa voluntad de decir, oye, ya que ahí entra y rompemos, pues ahí vamos. Los niños tienen su espacio a partir de las 11 de la mañana al parque infantil en el Paseo del Queiles, con un montón de hinchables, con la superludoteca, con hinchable multiobstáculos, el gran gigante pulpo, el hinchable también de las palmeras, la pista americana, Bob Esponja, también habrá pintacaras gratis para los niños y además una actuación infantil a las 11:30 en la antigua estación de autobuses con Chiquiticasa, actuación infantil también, Iñaki. Sí, es otra de las novedades, pues ahí también queremos decir que queremos un poco centrar todo, a falta de la carpa esa que tenemos en Tudela, que no sabemos todavía dónde montarla, que estamos trabajando en un espacio para poder montarla, que creo que es una manera de centralizar también según qué actos, ahí en la antigua estación de autobuses. Y por la mañana pues queremos con una actuación infantil de cantajuegos, que se llama, ¿no? Y hay un poco de todo, hay un poco de todo en Chiquiticasa, así que sí, es cierto, viene de la mano de Radio Espectáculos y va a haber muchas cosillas. Actuación, una actuación infantil con música. Y muy bien. Oye, eso que has dicho de la carpa, que ya que la has sacado, periodista como soy, a ver, sí, ¿estáis pensando en que Tudela también tendría que necesitar una carpa? No, tenemos una carpa que antes estaba situada en Ardenas, ¿no? Sí, pero se tuvo... Ay, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Se tuvo que desmontar hace tiempo por temas de convenios y al final la tenemos desmontada. Y yo creo que hay que buscar un lugar donde poder montar la carpa para poder organizar comidas o conciertos o algo. O lo que toque, sí, ferias de artesanía, sí, cualquier espacio, sí. ¿No? Al final es una... Pero yo creo que estamos en eso, en buscarle un sitio para dejar la carpa durante todo el año. Lo cierto es que el sitio de Bardenas era ideal porque estaba en el centro sin salirse mucho, ¿no? Alejada, pero en el centro. Entonces, desde la federación, que cuando habéis escuchado esa idea, ¿pensáis en algún sitio? ¿Lo habéis dicho algo al concejal? Pues sinceramente no, porque basta que quieras proponer, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo absurdo, para que me digas, la plaza de Yehuda Halevi, pero si es que a costa de quitar parkings. Claro. Entonces llega un momento que es que hay que evaluar muchas cosas y muchas de ellas se nos escapa la propia federación. Podremos pensar en una ubicación, en un no sé qué, pero luego pros y contras salen de debajo las piedras. Y además el tema de los aparcamientos es algo que los comerciantes lo reclaman y mucho, Iñaki, ¿eh? Sí, así es. En Tudela no tenemos la suerte de tener muchas zonas de aparcamiento y además son casi todos de pago, de buena más suerte esa. Bueno, pues tenemos los carnavales, como hemos hablado, el viernes, el sábado, y llega a las 12:30 el concierto de cámara del alumnado de escuelas municipales de música, que cada vez se está viendo más en Tudela los conciertos de cámara en este nuevo año, y yo creo que una de las grandes novedades, ¿no? Una comida popular en carnaval, es una novedad absoluta de este año, que yo creo que está realmente bien y que además hay dos precios, tanto para mayores como para niños. Sergio, Luis, ¿quién me cuenta algo? Eso es, hemos querido coger la fórmula de la comida popular, que creemos que es muy exitosa, pero hemos querido darle un volco, porque igual la gente sí que relaciona comida popular para gente más joven, igual un catering del cual no se come todo bien. Entonces hemos querido hacer una comida popular de un menú de sidrería, en el cual hay una especie de barra libre. Digo especie por eso, porque a ti te van sacando comida y cuando no quieres más, pues dices, oye, yo no quiero más. Uh-huh. Y eso, y entonces... Sí que es verdad que es un poquito más caro porque cuesta 32 euros el menú para adulto y 17 el infantil, pero bueno, hemos querido enfocarlo para otro tipo de público o por lo menos para que esté abierto a más gente. Uh-huh. O sea, que veíais que igual que un menú más económico, pues las personas un poco de mediana edad no les apetecía comerse unos macarrones, por decirlo así, Luis, y que querían optar a otro tipo de menú. Básicamente el macarrón, que digo yo, es la típica comida de niños junto con los fritos y alguna cosa más. Entonces realmente era un poco el empezar lo que era el carnaval haciendo honor a la carne y qué mejor que comiendo en condiciones. Uh-huh. Y esa comida todavía está a tiempo, la gente que se quiere inscribir, ¿de qué forma lo puede hacer? Eso es, lo puede hacer a través del bar Josema y del bar Moncayo. Entonces, sí que es verdad que del menú también incluía pescado, pero eso lo hemos tenido que retirar ya, porque hay que decirle a la empresa que lo organiza pues, cuánto pescado tiene que comprar, entonces eso solo era hasta el lunes, pero los tickets se siguen pudiendo adquirir hasta el día jueves. Hasta este jueves hasta es el este día jueves. En el que se va a poder, una persona se puede inscribir, como eso decimos, es. Para las personas adultas, el precio de... 32 euros, 32. Y para los menores de 12 años, de 3 a 12, unos 17 euros. Vamos a recordar el menú para así que si hay algún oyente que está interesado o que no tiene alguna duda, lo recordamos, por favor, Luis. Bueno, pues los entrantes son unas ensaladas, chorizo a la sidra y tortilla de bacalao. Los segundos a elegir, cada cual en el ticket según compra, chuletón de buey o merluza. Luego ya son los postres a base de queso, nueces y dulce de membrillo. El café con pan rústico, vino crianza, gaseosa, agua, si hiciera falta. Y luego sidra a cupela, o sea, a tirar a cutiple. Uh-huh, muy bien. Eso es lo que incluye la comida, como ya están escuchando. Fantástica. Sí, perdona. El menú infantil es lo mismo que el de adultos, con la diferencia de la bebida y los postres, que obviamente no son iguales. Entonces son refrescos y helados, y por eso la diferencia de precio. Lógico y normal. Bueno, pues ya está. Aparte de que comen menos. Ya está explicado. Será a partir de las 2:30 la comida popular en la antigua estación de autobuses, organizado por la Federación de Peñas. Y como ya estamos hablando, pues desde la comida, de 4 a 7 tenemos el café concierto con Tú sí que bailas. Atención, porque van a ir dos animadores muy interesantes que van a hacer bailar a todo el mundo que le apetezca y tenga ganas. Y a partir de las 7 de la tarde, el gran desfile de carnaval con la modificación de el recorrido, Iñaki Magallón. Sí, así es. Este año, y además queremos, es un aviso importante de que se cambia el sábado, no hace que vaya la gente a la antigua, a la Plaza de San Juan. Y sí, se va a cambiar y ya siguiendo de la antigua Plaza de la Estación con el Tú sí que bailas, cuando termine ya haremos el desfile desde la estación hasta la Plaza de los Fueros. Ese será, bueno, fundamental el cambio, porque al final el desfile sale de otro sitio, no sale del mismo, como estabais hablando, de la ETI, sino que se sale de la antigua estación de autobuses. ¿Algo que decir de estas modificaciones del sábado, Iñaki? No, porque creíamos que era una manera de seguir la fiesta del Tú sí que bailas, sino era igual cortar, bajar toda la avenida Zaragoza, los que estemos allí o los que estén en el baile, y luego bajar hasta la Plaza San Juan y luego volver hasta la Plaza Nueva. Sí, era un poco lío, ¿no? Bastante lío. Era un poco lío. ¿Desde la Federación qué os parece esta modificación? No, nos parece, o sea, de hecho fue unas cosas que pedimos, era un poco como centralizar lo que ha dicho Iñaki al principio, ¿no? Pues que el mismo sitio pueda ser por la mañana un parque infantil, después una comida popular, después un sitio de baile y después que sea la partida del gran desfile, que creemos que tiene mucha aceptación. Recuerden que el desfile cambia de recorrido, sale desde la antigua estación de autobuses por la avenida Zaragoza, Gaztambide Carrera y Plaza de los Fueros. La salida tendrá lugar por la calle Ugarte Doña María. Participarán el colectivo de mujeres del barrio de Lourdes, las charangas Las Peñas de Murchante y Castola Arguía, Gaiteros de Tudela, Apimas Huertas Mayores, Sociedad Gastronómica Cultural San Antón, Grupo Chaminoa, Grupo de Malabares, Grupo de Danza Boliviana, Grupo Animadores y Jugadores y Charanga El Desbarojuste. Madre mía, qué desfile, Iñaki, ¿eh? Sí, la verdad es que es un desfile donde participa mucha gente, muchos colectivos, y luego aparte pues la gente, las cuadrillas que se meten también y disfrutan con las carrozas que montan. Algo que se destaca, la participación en el carnaval, y una de las cosas que también nos viene acompañando es la percusión en la calle, que será a partir de las 9 de la noche a cargo de los alumnos de la Escuela de Música de Barcelona y Tudela, bajo la dirección de Chuse Eguilaz, que lo conocemos de la mítica banda de percusión, ¿no? Percusión, sí, así es. Chuse Eguilaz, un muy buen amigo y vecino de siempre, y a que tengo mucho aprecio y le mando un abrazo desde aquí. O sea que, digamos que Chus es el que dirige la Escuela de Música, porque esto que vengan de Barcelona, ¿puedes explicar algo sobre este punto? ¿O es que vienen alumnos y más de Barcelona que le apetecen participar? Sí, la verdad es que Chus le apetecía hacer algo por Tudela y tenía esta oportunidad de actuar con diferentes chavales de diferentes sitios y la pues aquí lo vais a hacer. Va a ser a las 9 de la noche el carnaval de Tudela. Hemos hablado del viernes, del sábado, y nos queda el domingo, porque las dianas son a las 10 de la mañana. Iñaki Magallón, por favor. Sí, a las 10 de la mañana, ya empezamos ya el último día de carnavales, ya, bien pronto. ¿Continúa la ronda de carnaval? Sí, a las 11 continúa la ronda de carnaval con los obreros de Tudela por las plazas de Tudela. A las 11 tenemos parque infantil de 11 a 2 y media y de 5 a 7 y media en el paseo del Keiles. Uh-huh. Y luego a las 12 ya, para terminar, otra vez el desfile, el último desfile de los carnavales, que también empieza desde la estación de autobuses. El último gran desfile de carnaval del viernes al domingo. Madre mía, qué cantidad de actos. Y recuerden que cambia el recorrido el domingo también, Iñaki. Sí, el domingo, en vez de salir del Parque de Otoño, como también nos pedían diferentes colectivos y gente ahí, chavales, y porque en las fechas que son hace frío, la verdad es que hace frío, y había así en la estación, se queda más recogido para los chavales y chavales. Muy bien, pues es el Ayuntamiento de Tudela el que organiza, Centro de Gestión de Festejos, y colaboran los cipoteros y cipoteras de Tudela, Iñaki, una agrupación importantísima para los carnavales. Sí, la verdad es que son parte también, ¿no? Están por parte de la Federación, también habría que hablar con ellos para diferentes temas como este de carnaval y a potenciar todos los actos. Pues ya lo han escuchado, hemos desgranado el programa de carnavales viernes, sábado y domingo y lo hemos compartido con varios. Pero antes de despedirnos, yo quiero que nos digan alguna cosa más que están en mente la Federación de Peñas, alguna cosa que nos podáis decir del futuro a corto y medio plazo. Luis Martínez, Bueno, yo simplemente me voy a remitir a lo que es el carnaval, propiamente dicho, y en principio simplemente resaltar un poquito las actuaciones infantiles que se han procurado pues de cara a los niños, porque pensamos que es un camino que hay que seguir y que hay, que es la cultura, se enseña y se aprende desde niño. Entonces, ya desde el sábado se hacen cosas por la mañana que ya no había propiamente para ellos, para los niños, y luego ya el domingo, pues ahí está también todo el tema. Por excepción de la comida, pues podríamos decir que sería el día infantil, básicamente. Y también decir, siguiendo un poco la película esta que estaba hace poco estrenada, que era la de Star Wars, sí. Que el tiempo nos acompañe. Que el tiempo nos acompañe. Sergio Turre, ¿algo para despedir? No, yo para decir eso, que la federación, desde el año pasado que empezamos el trabajo con la comisión, nos hemos mantenido muy activos, muy ilusionados, y que salgan bien o salgan mal las cosas, pues seguiremos trabajando y todo lo que nos pidan, pues que nos lo hagan saber. ¿Quién formáis en este momento parte de la federación? Pues ahora mismo todas las peñas de Tudelar, Andatu, Revolvedera, Peña La Teba, Peña La Jota, Mosquera, Ciudad Deportiva y Beterri. Hay un público, hay un grupo de trabajo muy bueno. Importante. Bueno, pues Luis Martínez nos viene desde la Peña La Jota. Así es. Nos viene desde la Peña La Jota, ubicada en calle La Rúa 18, 31500 Tudela. Ahí está la Peña La Jota. Y Sergio Iturre, nuevo presidente de la Peña La Teba, Sí. No sé si, supongo que por suerte. No, yo con mucho ánimo. ¿Algo que decir a los peñistas de la Peña La Jota y Peña de la Teba en general? Hombre, en este momento lo que hay que decir es a todo Tudela en particular y a la Ribera en general. Aquí hay un buen programa de carnaval, el que quiera venir a pasar y a disfrutar con nosotros, pues aquí nos tiene y aquí está nuestra mano tendida para todos. Muy bien dicho, Sergio. Eso es, ¿no? Que en estos tiempos que igual las peñas nos iban tanto para organizar y colaborar, pues eso, animar a la gente que se una a cualquier peña, que cualquier peña vale la pena y que se asocie y que organice y que colabore. Iñaki Magallón, yo creo que tienes buenos peones de trabajo, Buenos peones, no. Eso sí, quería decir que muchas gracias a la federación y a todas las asociaciones que hacen posible que los carnavales sean tan bonitos y como son aquí en Tudela. Y yo creo que si vamos de la mano podemos hacer, potenciar carnavales, potenciar fiestas de los barrios, potenciar fiestas de Santana, potenciar fiestas de la juventud. Yo creo que si vamos todos de la mano se puede potenciar muchas cosas. Oye, ¿de qué vais a ir disfrazados, si se puede decir? ¿Algún secreto? Sí, desde la Peña La Teba siempre lanzamos como eso, como una temática para que todo el mundo, pues por lo menos en la peña, vaya acorde. En este año es toca piratas. Pues piratas. Bien, ¿hay algún barco? No, aún no. ¿Y desde la Peña La Jota? Nosotros siempre hemos mantenido un axioma que es disfrázate como puedas. Iñaki Magallón, ¿el ayuntamiento de Tudela os vais a disfrazar? Yo hablo por mí, yo sí, yo creo que toda corporación se va a disfrazar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por haber venido hasta los estudios centrales de Radio Tudela Radio. Gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros.